Buenos días, Emiliano Cardoso. Buenos días para todos. Y estamos recibiendo, lo adelantábamos con mucho gusto, aquí en el estudio. Ustedes pueden ver, ahora van a poder ver por el Facebook de Radio Centenario, y como siempre recibimos los mensajes de ustedes al 099-326-381. Recibiendo, decíamos, a Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Buen día, Nilo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar esta mañana con nosotros. Por supuesto, días especiales, rumbo además a la marcha del 20 de mayo, que este año tiene la connotación especial de que se cumplen 30 años de la marcha. Van surgiendo distintas actividades también. Esto ha crecido también en estos últimos años, ¿no? Que en torno a la marcha se multiplican actividades, no solo en Montevideo. Por suerte, recibíamos de la preparación de la movilización, por ejemplo, en Durazno, y habrá otros casos que ojalá podamos acceder a la información de todas para difundirla. Y está también, por supuesto, lo que tiene que ver con la movilización en sí del próximo martes acá en Montevideo. Y aprovechamos esta fecha para hablar de esos temas, de la memoria, de la necesidad de justicia, del reclamo de que quienes saben informen sobre estas cosas. Pero queremos empezar, que no lo habíamos hecho al aire nosotros, Nilo, y ayer se dio esta movilización por Palestina nuevamente, y quizás se difundió menos, no llegamos a tenerla ayer de mañana en el programa, nos llegaba en la tarde una declaración que valoramos como muy importante de familiares en solidaridad con Palestina. Desde la Asociación de Madres y Familiares, dice la declaración, la vamos a resumir: nos unimos a esta marcha en solidaridad con el pueblo palestino, víctima de un genocidio que repudiamos profundamente. Junto a miles de personas en todo el mundo, alzamos nuestra voz para exigir esta masacre debe detenerse. Y bueno, describe un poco la situación de lo que está viviendo ese pueblo, recordando la Nakba desde hace 77 años, los crímenes que están documentados, que han llevado a pronunciarse a organismos internacionales. Debe condenarse toda forma de colonialismo y ocupación, dicen los familiares. Desde nuestras propias luchas sabemos lo que significa enfrentar el terrorismo de Estado, la impunidad y el olvido impuesto. Compartimos el dolor de quienes padecen esta barbarie y hacemos nuestro su sufrimiento. En este mes de mayo, mes de la memoria, caminemos juntos con la convicción de que somos parte de una causa colectiva, porque los pueblos que recuerdan y resisten son los que construyen un futuro digno para todas las personas. Nunca más terrorismo de Estado, detengamos el genocidio ahora. Nos parece un pronunciamiento muy importante, Nilo, que salió de familiares, y viniendo de quien viene precisamente, ¿no? Sí, categórico, digamos. Uh-huh. Sin lugar a duda de dónde está parada la asociación, ¿no? Uh-huh. Me parece que es más que clara la declaración, ¿no? Sí, en momentos que, viste, a veces se quieren un poco entreverar los tantos respecto a Palestina, a no calificar como genocidio esto. Aquí habla directamente de terrorismo de Estado, que es difícil no coincidir, ¿no?, con que lo que desarrolla el gobierno de Israel es terrorismo de Estado. No muchos se animan a llamarlo por ese nombre. Pero bueno, queríamos consignar esa declaración muy importante. ¿Cómo viene esa preparación, Nilo, de la marcha, que no es una más, suponemos, con ese aniversario, ¿no? No, cada vez se autoconvoca más la marcha, digamos, en el sentido de que cada vez hay más manifestaciones particularmente en el interior, sí, donde los grupos, ya sea asociados durante todo el año para comisiones de memoria o lo que fuera, digamos, trabajan todo el año para en torno a este tema, o directamente convocando, digamos, los 20 de mayo, ya no necesitan una convocatoria especial, sino que se autoconvocan. Que eso es una cosa muy importante, ¿no? Digo, hay un cambio sustancial en calidad en eso. Como que, digamos, por supuesto que Madres y Familiares llama a la marcha, pero digo, a más de eso, Tal vez lo más importante de todo es que todo el mundo sabe que ya en mayo viene la marcha y que empieza a trabajar ya desde meses anteriores incluso, y que bueno, ahora es una avalancha de cosas que es imposible seguir a todas, ¿no? Y que todas son, aportan su granito de arena, no hay cosas chicas ni grandes en esto, me parece que todos van en el mismo sentido y es súper importante porque además parte de eso que se ha buscado tantas veces, que no es solo la concientización en torno al tema, sino en la movilización, de la propia gente y que tome en sus manos, esta causa, ¿no? Exacto. Porque además, bueno, la marcha en sí se transforma en una convocatoria, en una cita que ya muchos conocen y eso, pero es necesario también esa proliferación de actividades para llegar a más gente, ¿no? Para que tomarse tiempo para reflexionar sobre el tema, para conocer los protagonistas de estas historias. Como hacen, lo hablábamos con Emiliano antes de entrar al estudio. Emiliano, que es estudiante, nos contaba que ayer estuvieron en familiares. Emiliano, sí. ¿Quiénes fueron? Yo pertenezco, en mi calidad de estudiante de comunicación social, a la Asociación de Estudiantes, y estuvimos sí allí. En la sede de familiares, que nos prestaron los carteles que se usan habitualmente para la marcha, para tomar alguna foto y después hacer algunas actividades de difusión en redes sociales y demás. Pero es algo que también, Nilo, se da desde distintas organizaciones y que cada vez es un tema en el que no hay casi divisiones a veces en el ámbito de las organizaciones del campo popular y demás, y que las actividades se van multiplicando cada año más, ¿no? Eso que vos decías, que a veces es inabarcable la cantidad de actividades que se dan a lo largo de todo el mes, ¿no? También eso en algún momento ocurrió, la necesidad de hablar de todo el mes, ¿no? De todo mayo como mes de la memoria, en el sentido de que se iban multiplicando las actividades organizadas por gremios estudiantiles, por sindicatos, por organizaciones sociales, por colectivos de vecinos, en Montevideo y en el interior del país. El propio 20 también hay marchas o concentraciones descentralizadas, digamos, que se hacen en el interior, porque hay mucha gente que no puede venir a la marcha en Montevideo. Se ha ido dando ese proceso de masificación de la convocatoria, ¿no? Sí. Porque esto rebasa el tema de lo desaparecido, en realidad. Ese es el quid del asunto, en mi opinión personal, ¿no? Yo entiendo que esto es una marcha por la dignidad. Y una marcha por la dignidad, muchas veces no están las diferencias políticas ahí. Estamos hablando de la ética. Estamos hablando de que la persona humana tiene que tener determinada dignidad para creerse en sí misma. Si uno le bajan las barreras, esas barreras deja de ser un ser humano, es una piltrafa. Entonces cada ser humano tiene su principio, digamos, y la dignidad, reivindicar la dignidad y la ética en esto es fundamental. ¿Por qué digo esto? Entre otras cosas, porque no hay un reflejo en la política de esto. La política en general es un toma y daca. Todo está negociado. Y esto no puede ser negociado. Es un tema. Ha sido negociado. Sí, sí, sin duda. Y este es un tema que es imprescindible mantenerlo en alto y que no es negociable. Que no puede ser negociada la dignidad, que no puede ser negociado determinados principios, que no puede ser negociado los derechos humanos a cambio de. Y esto hay que decirlo con todas las letras. Porque ese es el mensaje que da el 20 de mayo. Y el mensaje que muchas veces los políticos, porque no son todos iguales, porque hemos tenido políticos de primera, como Chiflé, que tuvo sus principios, se retiró porque no coincidía, con lo que su fuerza política había dicho con respecto a Haití en su momento, y eso es dignidad. Eso es un ejemplo de dignidad. Entonces, digo, pongo a él porque hay varios, no solo él. Y antes se cultivaba eso, en la izquierda de este país se cultivaba eso. Hoy día ya no se cultiva más. Lo que se cultiva es, yo tengo tanto y a cambio de qué te doy un pedazo de, para que vos me des... No, eso no es política. Eso es politiquería. Por supuesto, siempre se negocia, pero hay cosas que no se pueden negociar. Y esta es una de ellas. Ustedes nos escriben por el 099-326-381. Ya seguimos con Nilo Patiño. Estaba viendo que en las redes de familiares, que por ejemplo en Colonia también va a haber actividades, sabemos que en Durazno, pero vamos a ir sumando información a la medida que accedemos a ella. Es preferible que te sientes, así podremos descansar. La calle está tan peligrosa, a la hora que suele llegar, es que a partir de mis insomnios. Bueno, esta canción Visitas, de Rubén Olivera, que nos acompaña hace tantos años. Rubén Olivera, que vamos a conversar con él más adelante esta mañana, y va a estar mañana también con nosotros en el Festival de la 36 en el Club Progreso. Estamos atentos a los mensajes que ustedes nos están enviando al 099-326-381. Es tiempo, de alguna manera, no sé si así lo ha tomado familiares, Nilo, pero de alguna forma, de un balance en estos 30 años de qué ha pasado en los sucesivos gobiernos. ¿Vos desde hace cuántos años estás en familiares? No te sabría decir. Perdiste la cuenta ya. No te sabría decir exactamente de qué año. Porque no estoy de siempre, no soy fundador. Eso lo tengo muy claro. Y además, yo me incorporé orgánicamente a familiares cuando empezó a tastavillar mi tía. Porque ese era su lugar de militancia. Y en realidad lo que hacía yo era participar en las cosas que participaba todo el mundo. Y después, en lo posible, ayudarla a ella en el último periodo, sobre todo. Y ahí me fui incorporando naturalmente, ¿no? Cuando decís tu tía, madre de desaparecidos. Claro, Luis Acuesta. Exactamente, para Luis recordarlo. Todo un emblema de familiares también. Yo diría que uno, cuando esta marcha, incluso familiares, ha tenido su momento. Y yo creo que en familiares es imposible que pueda balancear todo eso. En algún momento hubo, incluso escrito por, hay un libro de Jaffé, que no me acuerdo, hay varios autores, sobre la historia de familiares, sobre una parte de la historia de familiares. Y creo que ahí mucho para cortar. El problema es que no los pueden hacer los propios familiares. Yo creo que no es la misión, ni tampoco somos capaces de hacer eso. Que eso, pero sí se nota que hay como distintos periodos, y lo que señalaba hoy es una cosa nueva para familiares, relativamente nueva, digamos, que es la participación de la gente en forma masiva. Antes familiares organizaba centralmente una serie de cosas, y prácticamente desde el año, para marcar un año, el año de la pandemia, a partir de ahí fue un cambio sustancial. Y hoy ya tenemos otra realidad, no es la misma realidad de antes. Recordemos que en la pandemia no se pudo hacer la marcha, entonces, claro, se generó como alternativa, si se quiere, una cantidad impresionante de actividades descentralizadas, con campañas en redes sociales y demás, que dejó un balance positivo, digamos, porque eso continúa hasta el día de hoy, esa multiplicidad de... Sí, incluso yo diría que con otra calidad, porque hoy ya la gente y las organizaciones no se plantean como una cosa porque hay una pandemia, sino más bien porque la necesidad de movilizarte en torno a eso, y hay toda una preparación. En el interior, cuando decimos hay una marcha el 20, en realidad hay movilizaciones mucho antes que la marcha. Porque siempre pasa, incluso en Montevideo, digamos, de que las marchas son el resultado de. Claro. Antes sí, era una convocatoria prácticamente, y había pocas movilizaciones, había mucha visita, de sobre todo de las viejas que iban a todos lados, a las escuelas, a donde pudieran ir a hablar, iban a hablar en un periodo mucho más duro, donde había menos receptividad, donde había una sensación incluso de derrota, digamos, de que parecía que incluso esta causa iba a morir. Y eso, ese cambio se ha producido lentamente, digamos, pero muy firmemente. Entonces tenemos la situación de hoy que hay que valorarla muy bien, porque es, ya digo, es la movilización de miles de personas, ya no de pequeño grupito de familiares. Decenas de miles. Y que además familiares ni siquiera la puede organizar. Muchas veces le llegan cosas y no es capaz de organizarla, pero aparte no está bueno que organice todo. Claro. ¿Por qué? Porque una, la participación de la gente, y otra, porque cada colectivo tiene su impronta y lo mira desde su punto de vista. Claro. Y eso está muy bueno. Exacto. No hay una cosa oficial, digamos, que se tiene que hacer así y asá, y que la mirada tiene que ser así y asá. Claro. Eso es muy, muy bueno. Claro. Porque fomenta la creatividad, fomenta la participación, nada está excluido de digamos, está todo permitido en ese sentido, siempre y cuando beneficie la causa. Y eso son cosas que en calidad no creo que hemos llegado a un periodo muy bueno en ese sentido de participación de la gente, y de que esta causa cada vez más amplia y cada vez más participativa, por decirlo de alguna forma. Recordemos, Nilo, si hablamos de historia, esta 30 años, la primera marcha fue entonces en el año 95. Fíjense qué año es cuando empieza el segundo gobierno de Sanguinetti, después del gobierno de la calle Padre. El Sanguinetti tan involucrado en el proceso de la impunidad, ahí se hace la primera marcha. Y que, como vos decías, uno a veces pierde la memoria, no siempre tuvo esta convocatoria, esa marcha, no siempre tuvo el viento a favor. No, para nada, para nada. Digo, siempre fue una, de todas maneras fue siempre una marcha que cubrió más que las expectativas. Claro. Pero digamos, una cosa era en el 96 y otra cosa es ahora. Claro. Ahora prácticamente no podéis marchar. De la cantidad de gente. Sí, cuando nos está pasa llegando ya. Sí, nos pasa a los familiares, que digamos que vamos al principio, largamos todo junto con la foto, y que entre medio se empieza a meter la gente a medida que va caminando la cabecera, digamos, de la marcha, y cuando querés acordar está con la foto a dos cuadras. Y no podés llegar a la Plaza de la Libertad cuando se canta el himno. Claro. Entonces, es una cosa impresionante. Para mí es una cosa impresionante. Y está corto el trayecto, que uno no alcanza ni siquiera a visualizar. Ahora los drones tienen una perspectiva. Ayudan en ver lo que es. Sí. Y además, bueno, la movilización siempre ha sido como una referencia dentro de una lucha que hubo que mantener. Me imagino que había distintas expectativas. Una cosa era hacer la marcha en el gobierno de Sanguinetti, después empezaron los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Me imagino que, por supuesto, lógicamente se abrían ciertas expectativas. Después hubo las luchas que hubo que dar, vos hablabas de derrotas, hubo algunas iniciativas de votación, que quienes defienden la impunidad se tratan de encargarse de recordar eso, intentos de plebiscitos o de referéndum que se perdieron, pero hubo que mantener ese reclamo y ese símbolo que es la marcha, incluso en los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Por supuesto. Esa es la gran virtud de las madres y de este colectivo, digamos. Este colectivo nunca estuvo asociado a ningún partido político, no porque sea político, sino porque eso resguardaba al colectivo de lo que hablábamos hoy, de no tener compromisos políticos para decir lo que ellos reclamaban. Entonces, eso fue una, la independencia de los partidos políticos fue una cosa muy importante. Y hasta ahora se ha resistido eso. Este, no sé qué va a pasar en el futuro, pero digo, hasta ahora ha pasado eso, que los reclamos, más allá de la pertenencia política de los que puedan participar en familiares, este, se mantuvieron en alto pese a todos los gobiernos, de distinta manera. Y digamos, este, incluso con respecto al gobierno que viene, este, si bien hay ciertas expectativas, ay, digamos. Empezó ahora, ¿te referís? Sí, sí, sí, al electo hace poco, sí, digamos, sí. El que entró en funciones el primero de marzo. Sí. Con respecto a este, este, si bien hay ciertas expectativas de que posiblemente se pueda avanzar, también sabemos que hubo tres gobiernos del Frente Amplio donde esas expectativas existieron y no se produjo eso. Entonces, como que no hay que echar las campanas al viento, hay que esperar, ver las acciones y, como dijera Pepe Mujica, hay que verle las manos. Hay que verle las manos. ¿Eso lo dijo Mujica en este tema? Sobre no, este tema, no, por eso? Supuesto que no. Lo dijo con respecto a que muchas veces a las personas hay que juzgarla por lo que hace y no por lo que dice. Exacto. Entonces eso viene al punto. Las manos hablan de eso, de lo que haces en concreto. Y justo en este tema, ¿no? Vincular, recordar este, esa frase de Mujica, tenerlo presente. Héctor Fernández dice un abrazo grande para todos los que luchan por verdad y justicia, dice Héctor. Hay algunos audios que ahora vamos a repasar en ese sentido. Ahora nombrabas a Orsi, quería aprovechar para preguntarte, ya hubo un encuentro de familiares con el presidente Orsi. ¿Qué evaluación se hizo? ¿Lo evaluaron los familiares después? Ya te digo, este, esto es un proceso abierto. Y está, hubo una primera conversación y ahora hay que ver qué pasos va a dar el gobierno. ¿Cuáles son los pasos en función de lo que dijo y del compromiso que asumió? ¿Qué compromiso asumió? Y el compromiso público que asumió, de que no era una verdadera democracia, lo dijo Orsi en el primer discurso, de que no era una verdadera democracia mientras tuviera este esa cantidad de desaparecidos, si no hubiera respuesta a eso. Ahora, cuando se habla de avance, este, antes de ir a una pausa, Nilo, porque uno puede decir, está actuando la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad con el fiscal Ricardo Percivale al frente, y uno ve periódicamente información de militares, policías que se procesan y que van a la cárcel, algunos prisión domiciliaria o esas cárceles especiales que se construyeron para ellos, y gente que esté por fuera del tema, sí, bueno, pero está encaminada la cosa, están yendo, se están juzgando militares. ¿No es suficiente eso? Estamos a 50 años de los hechos o más. Este, ya eso, digamos, no es lo mismo. Porque ahora tienen todas las, han tenido todas las prebendas, digamos, de prolongar estos procesos indefinidamente y se están juzgando ahora, digamos, después de tanto tiempo. Esa es la primera cosa que surge, digamos. Este, el plazo del tiempo lo han dilatado de todas las formas, primero negando, después este, utilizando todos los medios, absolutamente todos los medios. La otra cosa que digo, el problema de la justicia es un problema complejo porque estamos a 50 años de los hechos. Entonces, para nosotros, digo, el tema principal es la justicia social. ¿Qué quiere decir eso? Es que se conozca la verdad sin, como decía la vieja Luisa, sin tapujos, sin cosas, que nosotros somos capaces de absorber esa verdad. Cuando se dice verdad, no es una verdad parcial, es lo que a mí me conviene decir, es los hechos. Y en los hechos, parte, muy buena parte de los hechos, está en la documentación y en la información que tienen apretada los militares. Entonces, eso es clave para decir, bueno, hoy día parte de la justicia social va a funcionar porque va... porque vamos a tener acceso a esa información y vamos a poder reconstruir cantidad de hechos que los tenemos a medias reconstruidos. Y pongo casos emblemáticos, digamos, por decirlo. Sabemos que los Julien, que eran los hijos de Anatole y Victoria. Sí, de un matrimonio que vivía en la Argentina en el año 1976, los padres fueron asesinados. Sabemos que esos niños los trajeron teniendo 4 y 8 años, creo que eran. Los trajeron a Montevideo. Hay testigos, hay testimonios de que estuvieron en Palmar y Boulevard, en la sede del CID, y que después aparecen abandonados en una plaza de Valparaíso. Pero toda la historia entre medio no la conocemos. Claro. ¿Quién los trajo? Y eso, ¿por qué es importante? No solo es importante para la historia de ellos, es importante para la historia nuestra, de cómo sucedió ese hecho, para poder sacar enseñanza, para desmitificar, entre otras cosas, aquello de que ellos respetaban a las mujeres, a los niños y no sé qué más. Sí. Y iban todos los días a la iglesia, supongo. Sí. Entonces, digo, esas son las cosas que creo que importan más que todo. Porque a esta altura, después de 50 años, hay cantidad de gente que no puede ser juzgada porque murió. Y hay cantidad de gente que no puede ser juzgada como tiene que ser juzgada porque crearon una cárcel VIP en Domingo Arena. En Domingo Arena, y tienen todos los privilegios que no tienen un preso común. Y que menos tenían los presos políticos acá, ¿no? Ni qué hablar. Ni por asomo. Digo, no es que uno pretenda que vayan a lo que pasamos acá en dictadura, no, o antes de la dictadura. No, es simplemente decir, bueno, todos somos iguales ante la ley. Eso no se cumple acá. En este país no se cumple. Por distintas razones, y hay muchas razones políticas. Y en esto el Frente Amplio tiene un debe enorme. Un debe enorme. Entonces, digo, cuando se habla de cuáles son las expectativas, bueno, las declaraciones son auspiciosas, pero hay que ver cómo van a concretar esas cosas o si va a ser más de lo mismo. Porque ya hubo experiencias de declaraciones iniciales auspiciosas que después no se correspondieron. Totalmente. En el caso de Tabaré Vázquez, lo dijo expresamente. Entonces digo, no es la primera vez, y no es la primera vez tampoco que se forma una comisión para hacer poco y nada. Siempre esas cosas tienen un lado positivo, pero no miremos que eso fue, digamos, estamos en el mismo problema de hace 30 años, 40 años. O sea, eso el punto clave es que no se ha resuelto eso. Y no se ha resuelto por razones obvias, que es que nadie le quiere meter la mano a las Fuerzas Armadas. Y que conserva sus privilegios y que de alguna manera las Fuerzas Armadas son una fuerza intocable, parece parte de la iglesia. Entonces, quiero ver cómo va a resolver este gobierno en concreto en relación a esos temas. Venimos con el último bloque con Nilo Patiño. De algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá, pero ¿por qué hablo yo solo? Y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá, pero ¿por qué hablo yo solo? Ya estamos en las 9 de la mañana y 38 minutos. Seguimos con Nilo Patiño en estos días previos a la Marcha del Silencio, la edición número 30 de esta marcha, un número muy importante. Y como veníamos comentando, hay, además de la marcha en concreto, una serie de actividades que se van convocando, que son inabarcables, pero por mencionar algunas, por ejemplo, a nivel de gremios estudiantiles de secundaria, se están sumando a estas convocatorias. En el caso del gremio estudiantil del Liceo Dámaso, convoca el día lunes 19 una pintada en el mural de la entrada de su liceo a las 13 horas. para repintar el mural de la entrada en el marco del Mes de la Memoria. Una actividad de características similares, una pintada de una pancarta, van a estar realizando los estudiantes del Liceo Miranda también en estos días a las 12:15. Vamos a confirmar la información más adelante. Después hay que decir que en el día, en este caso, la FEU está convocando, bueno, esto fue el día de ayer en realidad, pero en el día de hoy hay una convocatoria que realiza Movimiento Estudiantil, la Coordinación de Movimiento Estudiantil en su conjunto, en el IPA, a las 19 horas, van a estar pintando la pancarta que va a llevar Movimiento Estudiantil a la marcha en el marco del 20 de mayo. Esto es en el IPA, en la Avenida del Libertador. Convoca la Coordinación de Movimiento Estudiantil. También hoy hay una charla por el Mes de la Memoria en el anfiteatro del IPA a las 17 horas, que van a estar participando integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Y bueno, hay, como decíamos, un sinfín de convocatorias. Sintep también está convocando junto al CIMA y otros sindicatos a una siembra de margaritas en la Plaza Liber Sereni. Esto va a ser mañana a las 10:30 de la mañana. El lunes, en Soriano y Roxlo, las estudiantes de Magisterio están convocando a una actividad que se llama La Memoria en la Calle, a las 18 horas, una intervención del instituto, y a las 20 horas un espectáculo de candombe en el marco del Mes de la Memoria. Bueno, algunas de las actividades que se van que van apareciendo en este mes tan importante, que también sigue después del 20 con algunas otras actividades, también hay que decirlo. Pero bueno, Nilo, antes de la pausa hablábamos un poco de las expectativas, posibles expectativas que pueda haber respecto al nuevo gobierno, también de los mensajes que son auspiciosos en algún sentido, y de algunos momentos en que esas expectativas no se cumplieron. Ahora, es importante remarcar que ustedes han, en los contactos que han tenido con el nuevo gobierno, le han reclamado acciones concretas que pueden y que deben tomar en respecto a su relación con las Fuerzas Armadas, a órdenes que pueden dar concretamente para aportar a la búsqueda de los detenidos desaparecidos y demás. Porque a veces queda también esto como que los actores de un gobierno determinado se solidarizan con la causa, se muestran como partícipes de esto, y dicen que bueno, que ellos hicieron todo lo que pudieron, lo que tenían al alcance, pero que los militares, por ejemplo, no quisieron hablar. Ahora, hay una cuestión jerárquica que a los integrantes del Poder Ejecutivo les permite, digamos, tomar definiciones fuertes en ese sentido. Me acuerdo, perdón, has dicho de Fernández Huidobro, que fue ministro de Defensa, ¿no? Y que dijo, ¿qué quieren, que los torturemos? Ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Acá eso es una gran excusa de todos los gobiernos. Incluso repetida 10.000 veces, no 1.000 veces. ¿Por qué es una excusa? Porque no depende de los viejitos que están en Domingo Arena. Esto depende de otra cosa. O sea, el terrorismo de Estado fue una cosa institucional. Es la institución Fuerzas Armadas, no fulano de tal oficial de las Fuerzas Armadas, el que tiene el resorte de la verdad. No, son la institución Fuerzas Armadas. Lo que de alguna manera es claro y es comprobado es que en las desapariciones no solo participaba el oficial que ejecutaba eso, sino que la decisión partía del comandante en jefe, y eso lo tenemos probado. Cuando participa el comandante en jefe de la institución militar. Entonces no es que hubo un exceso de algunos oficiales, como se decía antes, que se excedieron y mataron porque le dieron demasiado máquina o demasiado tortura a una persona. No, no es eso. Hubo gente que desapareció porque estaba destinada a ser desaparecida si era capturada por las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿esa decisión de dónde parte? Parte del comandante en jefe. Y eso está probado con documento. Entonces, de lo que estamos hablando acá no es de los oficiales que puedan saber, que sabemos que ya no van a hablar. No hablaron durante 40 años, no van a hablar ahora, cuando no tienen nada para ganar. Entonces, ¿cuál es el quid del asunto? El quid del asunto es que los militares escriben todo y tienen todas las operaciones, las tienen registradas. Hasta el día de hoy, porque esos documentos no estarán en un papel, pero están en microfilm o están digitalizados. Uh-huh. Eso lo sabemos. Pero ni siquiera nos entregan, digamos, la información que se produjo posteriormente. En 2005 hubo un informe de dos generales que había designado el comandante Bertolotti para que hiciera un informe sobre desaparecido, para que le dieran respuesta a Tabaré Vázquez, siendo presidente. Y ese informe, cuando lo pedimos, dicen que no está. Primero dijeron que no lo encontraban, después que no lo podían dar, de mil versiones. Y ese informe tiene que estar. En el 2005 estamos hablando. No estamos hablando de 1973. Entonces ahí vos ves clarísima la intención de que las Fuerzas Armadas dicen, ¿te doy o no te doy? Y si no te doy, chao, no te doy. Entonces, no digo que no le digan eso a los gobiernos. El problema es que el gobierno no puede quedarse, siendo el presidente, el comandante en jefe, no puede quedarse en eso. Si no me da la información, te bajo la caña y pasa a retiro. Entonces digo, eso es lo que hay que hacer. Es así, funciona así. La institución militar funciona así. Entonces, acá el tema principal es que la documentación está, porque son militares. Cuando son, es una estructura piramidal donde el comandante en jefe es como el rey Arturo. Cuando hay una orden del comandante en jefe, se cumple independientemente y nadie entra a opinar si está bien, si está mal. Entonces, eso es el primer concepto, que es muy difícil para los civiles entenderlo, porque ni siquiera es el gobierno. El gobierno dice tal cosa y muchas veces dice, no estoy de acuerdo. No, en las Fuerzas Armadas no funciona así. Es la verticalidad rajatable. Totalmente. Uh-huh. Es un principio básico. Y la segunda cosa, como existe ese principio básico, me dice, el comandante o el oficial me ordenó. Y después viene la respuesta. En cumplimiento de la orden del comandante o de la orden tal, hice tal cosa. Todo está registrado. Está todo registrado que los documentos, la mayoría de los documentos de las Fuerzas Armadas, el que tipea la máquina tiene las iniciales puestas. O sea, hay responsabilidad hasta para el que escribe a máquina. ¿Quién lo escribió? Claro. Es impresionante eso. Entonces, eso no es la imaginación nuestra, que suponemos, no suponemos. Eso está probado que es así. Y después, con declaraciones de los propios militares, sabemos que funciona así. Porque hemos visto las consecuencias. Incluso tenemos registro de comandantes, digamos, de batallones, como el caso de Aguerrondo, en 1976, cuando hace desaparecer a varios ahí en el cuartel, los entierran en el batallón 13, era comandante del 13. Él dice, el comandante Badora me dijo que iba a entrar una operación de inteligencia y que yo tenía que retirar la guardia. Cuando le preguntan, eso es dicho en un juzgado, cuando le pregunta la fiscal qué se suponía que iba a hacer, él dice, bueno, iban a matar a alguien. Dicho con esta palabra. Claro. Entonces digo, es evidente. Y Aguerrondo no es un tipo que esté arrepentido. No es de eso. Está diciendo explicando cómo funcionaba. Exactamente. Y dando explicación a cosas que había dicho anteriormente. Entonces, eso funcionaba así. De ahí, eso, y tenemos más pruebas, de mucho más amplias las pruebas. Entonces, el tema acá es si eso se va a hacer o no. Ese es el quid de la cuestión. La información está, ¿dónde está? No está solamente en los oficiales, que además pueden tener información parcial. Uh-huh. Nosotros tenemos no información parcial. Las órdenes del comandante están en el Comando General del Ejército. Y ahí no entra ni Peteco. Entonces, digo, yo para mí, es clarísimo que si se quiere buscar y se quiere encontrar la explicación de muchísimos hechos, están ahí. Incluso ustedes, bueno, hay que decir que, como era de esperarse, en estas horas particularmente, y mirando hacia la marcha del 20 de mayo, estamos recibiendo algunos mensajes, audios de la audiencia, con mucho enojo, con mucha bronca, recordando, vos lo mencionabas al pasar, para recordar un dicho al expresidente Mujica y su postura en torno a estos temas, ¿no? Nosotros, por lo que hemos explicado en la radio en estas horas, lo estamos por estas horas, por estos días, sorteando eso, pero inevitablemente es inevitable traer su nombre, lo que vos mencionabas, del papel que los gobiernos del Frente Amplio y el Poder Ejecutivo en particular han jugado en este tema, ¿no? Sí, yo creo que el gobierno Mujica fue el peor de todos, de los gobiernos del Frente Amplio. Y lo digo con todas las letras. No voy a juzgar acá ni hablar, ni porque no es el momento, uh-huh, digamos, de explayarse sobre un montón de cosas, pero no podemos dejar de recordar que particularmente a madres y familiares, cuando hablaba de madres y familiares, hablaba no solo despectivamente, sino que decía, por ejemplo, para poner un ejemplo que está en toda la prensa, que las viejitas buscaban sus huesitos, que lo que les importaba eran los huesitos. O decir que cuando se pedía justicia, decían que tenía un olor a venganza la justicia y que él no estaba de acuerdo con la venganza. Esas cosas las dijo Mujica. Entonces digo, no voy a juzgar, pero tampoco me puedo olvidar de eso, porque con respecto a este tema me parece que Mujica no es un ejemplo, para nada. Y bueno, se puede anotar, sí, lo de impulsar que no estuvieran presos los altos oficiales los que llegaron a ser juzgados en estas condiciones especiales y todo. Él era un impulsor de que estuvieran en sus casas, ¿no? Pero no solo eso, digo, a ver, no quiero recordar todos los hechos porque no vale la pena. Sí, sí. Pero para poner un ejemplo, cuando procesaron a Dalmao, al general Dalmao, después de procesado, él fue al calabozo a donde estaba preso y lo saludó. Si eso no es un mensaje para decir estoy solidario contigo, no, que me digan qué es. Entonces no solo dijo eso, sino que además agregó eso, que él no estaba de acuerdo con que los militares tuvieran, los viejitos tuvieran presos. Los viejitos eran los militares, a ver, hay que decir las cosas como son. Digo, no es el momento para andar en esto, pero digo... Solo lo decía por un montón de mensajes que llegan, que por obvio, supuesto era obvio que... Pero que digo, nosotros no nos olvidamos de eso, uh-huh. Para nada. Lo único que... a Mujica, en otros planos lo podrán juzgar, y no me voy a meter a juzgarlo, porque es la opinión de cada uno, digamos. Por supuesto que como presidente algunas cosas... Uh-huh. Digo, tiene cosas buenas y cosas malas, y no sé, es para jugar en otro plano. Sí. En este plano, en el de derechos humanos, en la reivindicación por lo desaparecido, ni siquiera reivindicó su propio compañero. Entonces digo, no es menor. Uh-huh. Nilo, en el final también quería recordar, por lo menos hacer mención, que de una iniciativa que viene trabajando hace años y que vos estás formando parte, a propósito de documentos, este proyecto Cruzar, que además involucra a la Universidad de la República, la Facultad de Información y Comunicación, en fin, que ha sido positivo también en esto de procesar información, de asumir una tarea que debería ser de repente el Estado, ¿no? Totalmente. El problema es que... sin poder sustituir al Estado, porque no se puede sustituir. Si nosotros tuviéramos este poder en el Estado, entraríamos a esos lugares que digo, que claro, es donde está la información. Pero sin asumir eso, de alguna manera, este, eso ha pasado en toda América Latina, que es que los estados han renunciado a dar respuesta y a buscar, y este, o lo hacen muy parcialmente. Tal vez el que tiene más destaque es el de la Argentina en el periodo de Kirchner, que creó unas comisiones para este, meterse en el Ministerio de Defensa, pero no es la panacea tampoco. Es comparado con los gobiernos de al lado, es una maravilla. Claro. Pero digo, este, no ha sido una maravilla este, tampoco, porque, por ejemplo, sobre la inteligencia militar, ellos no tenían acceso. Entonces, este, sí es importante de que haya organizaciones, incluso como nosotros nos hemos encontrado periódicamente con Jair Kirchner, de Porto Alegre, en Brasil. Que va a venir a la marcha, nos dijo. Sí, exactamente. Este, que han tenido su propio archivo y que de alguna manera para luchar este, contra determinadas cosas y denunciar, necesitas acumular cierta documentación. En el caso nuestro es un proyecto universitario que es de extensión, porque participa gente de la universidad y gente que no es de la universidad, este, sobre todo actores sociales, y que este, que intentamos, digamos, no suplir, pero contribuir a eso. Claro. Este, suplir no lo vamos a poder suplir nunca, porque necesitamos un dinero que no tenemos nosotros, entre otras cosas, y acceso, que tampoco lo tenemos abierto. Entonces, este, desde ese proyecto sí lo que hacemos es muchas veces colaborar con la justicia o o con la búsqueda, si encontramos pistas o, claro, o vemos que hay hipótesis de trabajo, este, y después contribuir sobre todo a reconstruir la verdad, sobre todo a eso. Participan docentes y estudiantes también. Sí, no solo de la Facultad de Comunicaciones, sino este, ingeniería, que tiene otra parte, y hay también de ciencias sociales. Muy y bien. Algunos de derecho también. Muy bueno. Bueno, lo que habla también de los jóvenes que se comprometen y se involucran directamente, como daba ejemplos este Emiliano también. Nilo, muchas gracias por haber venido esta mañana y nos veremos en la marcha, por supuesto. Un gusto. Bart. Recordar, como todos los años, 19 horas desde Rivera y Jackson, que no lo habíamos dicho. Exactamente. La convocatoria, sí, como totalmente, siempre, ¿no? Muy bien. Si en este mundo todos tienen alguna historia que contar, es que me olvido que tú vienes.